Adelina de paseo. La mar no tiene naranjas, ni Sevilla tiene amor. Morena, qué luz de fuego, préstame tu quitasol. Me pondrá la cara verde, zumo de lima y limón. Tus palabras, pececillos, nadarán alrededor. La mar no tiene naranjas, ay amor, ni Sevilla tiene amor.